No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre. Cuando resucitaste.